Espero morir y que no haya eternidad, una obra de teatro que se está dando en Mendoza y que en este momento vamos a entrar en nota. Así que buenos días, bienvenido a La Mosquitera, a los estudios de La Mosquitera, lo que sería el director de la obra, David. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Gato. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, acá escuchándote con un día diáfano, hermoso, con un frío bárbaro. Totalmente. Sí. Bueno, espero morir y que no haya eternidad. ¿Cómo encaraste este título? Con este título ya uno se imagina una obra filosófica. Muy bien, está buena la primera observación, la filosofía de tal vez una filosofía personal o una filosofía de la vida, porque justamente habla de la vida y de la muerte en cierto punto por las despedidas y sus cosas. Es una obra que habla cierta en lo profundo de sus vínculos, de los vínculos, ¿no? Entre personas, en la familia, y justamente todos entramados en la despedida, en ciertas despedidas, ¿no? Entonces, en las transformaciones que se encuentran en el paso de la vida. Bien. Básicamente la historia de un hombre que quiere enterrar a su padre y de una niña que quiere librarse, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está todo entramado y cruzado con una clave circense, una clave teatral, donde se transforma todo en un ritual, que son los rituales que no se pueden zafar, digamos. Hay rituales que no podemos evitar. La muerte, por ejemplo. Por ejemplo. La muerte, por ejemplo, algo que se niega, se le teme. Hablando con una amiga una vez me dijo ella, hay gente que prefiere morir antes que seguir viviendo. Me imagino mil cosas alrededor de esta obra y alrededor de ese entierro, de ese, no sé, ritual. Exactamente, pasan muchas cosas y el tema de la muerte por ahí es un poco tabú, tal vez es un poco complicado para algunas personas, ¿no? Pero la obra tiene un toque negativo, ¿viste? Mm. Es como hablar en negativo, hablar de la vida en realidad. Claro, claro. Pero bueno, es un drama circense, digamos, lo llamo yo, porque nos ha quedado así un cierto drama. Y tiene un trasfondo, pero bueno, el juego está y la van a pasar, van a ver un lindo espectáculo. No sé si la van a pasar, llamarlo, pasarlo bien como si fuera una comedia, no es, pero puede haber humor negro y esas cosas. Claro. Que va a ser un espectáculo interesante. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con David Maya, actor y director de la obra Espero morir y que no haya eternidad, que... recordanos dónde se hace y a qué hora, que encima queda bastante cómodo por el acceso, ¿no? Sí, es en la sala Cajamarca, la sala que está en la calle España, 1767 de Ciudad. Y bueno, lo vamos a hacer el domingo como última función, ya que bueno, habíamos preparado 5 funciones de esta pequeña temporadita que estábamos haciendo. Uh-huh. Y será la última función ahí a las 20 horas, el 9 de julio, Día Patrio. ¡Oh, qué lástima! Pero la idea es salir a rotar salas, ¿o es la última función? No, volvemos en septiembre, solamente que una de las actrices tiene un viaje. Ah, bueno. Y así que no puede estar estos meses, pero bueno, no me asusta el acertijo, son cosas que pasan y vamos a seguir haciéndolas. Está. Bueno, Sí. Cuando encaraste esta obra, ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo la encararon? ¿Es algo desarrollado? ¿Digo por ustedes? ¿O tomaron, se basaron en algún libro? Muy bien. La génesis de la obra tiene un texto escrito por mí como base. Hace varios años que vengo incursionando en cierta dramaturgia, he hecho muchas adaptaciones y también he empezado a intervenir en algunos textos con cierta intertextualidad ahí que hemos trabajado en algunas obras, como bueno, Las Palomas o Las Visitas, al mismo Lorca, ¿no? Cuando hicimos Perlin Plin. Y desde La Nube, que La Nube es un texto mío también, que estrenamos hace 4 años, y hemos trabajado todo este tiempo con esta obra. Y ahora, empecé a escribir hace un tiempo una base para esta obra, este texto, y desde el año pasado lo hemos ido trabajando para que se convirtiera en un trabajo más elaborado, donde pudiéramos encontrar distintas facetas del texto y del espectáculo, ¿no? Este texto espectacular que vamos construyendo para que tenga un sentido más amplio, para que el espectador pueda participar, para que el espectador pueda tener una vivencia más que simplemente la muestra de una obra, ¿no? Entonces, la idea es que la gente se sienta parte del ritual, ¿no? La gente se sienta parte de esta ceremonia, que por supuesto que es una ceremonia de despedida, pero transita por muchas poéticas. La poética va cambiando, la estética va cambiando en realidad, que se convierte en una poética ecléptica, digamos, y se va viendo el humor, el drama, la melancolía, el circo, ¿no? O sea, es una obra que intenta entretener mucho para que el espectador pueda vivenciarla lo más posible, ¿no? Y que lo pase, que sea vibrante. La movilización del espectador para mí es importante y espero que así suceda este domingo. Me parece bien, me suena mucho te iba a decir periodismo, a teatro de investigación. Digo, cuando nombraste Las Nubes, que hablaste recién, ¿algo que tenga que ver con la obra de Aristófanes o estoy divagando? Divagás, pero pero no hay problema. Aristófanes, es increíble que los griegos hayan hecho eso hace más de 2.500 años. Una brutalidad, como el teatro en todos los tiempos ha tenido grandes escritores, digamos, ¿no? No tratamos de emular a nadie. El teatro contemporáneo, ¿no? Viste, hay mucha hibridación y hay fusión, limitidad, viste, o sea, vamos a los límites, y eso a mí, la verdad que estamos en un muy buen tiempo del teatro, ¿no? Porque ahora el teatro puede ser todo, no cualquier cosa, es todo, pero no cualquier cosa, dijeron algunos maestros, y me parece bien, así que es un buen momento para ver teatro, ¿no? Porque antes tal vez no se podía cruzar la comedia con el drama, o no se podía cruzar la tragedia, o cómo se hacía la tragedia, y cómo debía ser el acamedicismo, ¿viste? Claro. ¿No? Que te enmarca. En cambio ahora, bueno, hay una libertad para ciertas cosas que hace muy atractivo al teatro, ¿no? Claro. Superando, me parece a mí, yo soy un fanático teatral, pero y de las pocas cosas que soy fanático, pero me parece que el teatro supera, tiene esa cuestión de la vivencia, de estar en vivo y de que puede pasar un millón de cosas solo frente a tus ojos. Eso me parece maravilloso. Tal cual, Tal cual. Bueno, David, yo te digo David, te llamás Ángel David, yo sí, sí. He decidido que te llames David solamente, disculpá, capaz que... No, decime David, no hay problema. Perfecto. Lo que pasa es que pongo Ángel para no olvidarme el segundo nombre, si no me lo olvido. Bueno. Bueno, David, una vez más, primero agradecerte esta nota y una vez más que nos invites a esta obra, que el Cajamarca es... no hay tanto lugar, es importante que hagan reservas. Exacto. Así que invítanos una vez más a la obra, fecha, horario, y tengo un número de teléfono para que vamos a difundir, pero bueno, invítanos y agradecerte, ya con esto cerraríamos la nota. Muchas gracias, Ángel y Ángeles, por la nota, y bueno, a todos los oyentes que puedan ir este domingo a las 20 horas a la Sala Cajamarca, España 1767 de Ciudad, son los cupos limitados, ahí las reservas son por WhatsApp al número que Ángel va a dar, y vamos a empezar puntual, digamos, no esperamos mucho tiempo, así que puntualidad también es requerida. Muchas gracias. No, gracias a vos. Repito, gracias por la nota y éxitos. Gracias, muchas gracias. Abrazo.